Un balneario para el renacer de un pueblo. Villaviciosa de al lado, dirigida por Nacho García Velilla, en 2016, encuentra en el balneario de Termas Pallarés el escenario perfecto para dar vida al ficticio balneario del pueblo. Sus instalaciones, galerías, jardines y el emblemático lago termal aparecen en la película prácticamente tal y como se conservan hoy, permitiendo al visitante reconocer con facilidad este singular enclave. La autenticidad de los espacios refuerza la credibilidad de la narración. El balneario no funciona solo como decorado, sino como auténtico motor de la historia. Toda la trama gira en torno a un pequeño municipio cuya economía y esperanza dependen de este establecimiento, cerrado tras la mala gestión del alcalde. Cuando un décimo de lotería premiado aparece vinculado a un club de alterne, los habitantes se ven envueltos en una cadena de equívocos, intereses cruzados y situaciones disparatadas. En medio de ese caos, el futuro del pueblo parece ligado a la posible reapertura del balneario. Así, el edificio se convierte en símbolo de recuperación económica, orgullo local y esperanza compartida. Lo que para unos es negocio, para otros, representa identidad, memoria y posibilidad de renacer. En una de las escenas iniciales, el interior termal se transforma en escenario de humor y sorpresa. Más adelante, la reapertura del complejo se presenta como una celebración colectiva, reflejando la importancia emocional que estos lugares pueden tener para una comunidad. La película utiliza la comedia para hablar de problemas muy reales: despoblación, dependencia económica, apariencias sociales y deseo de futuro. Y lo hace otorgando al balneario de Termas Pallarés un papel protagonista dentro del relato. Hoy, quien recorre estos espacios no solo visita un lugar histórico de descanso y salud, sino también uno de los escenarios más reconocibles del cine reciente rodado en la comunidad de Calatayud.